Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Damos comienzo a la guarida con esta sección que todos recordáis y que a todos os gustaba tanto, que es lo que hemos visto durante la semana. Esta vez empezamos unos pocos, la verdad, empezamos nada más que tres, pero yo creo que es suficiente para la cantidad de películas que creo que traemos, películas, series, manga, bueno, de todo, aquí traemos un poquito de todo. Para ello tenemos a los inigualables e inseparables Seth y Gref. Inseparables, pero no somos lo mismo, ¿eh? Mucho cuidado. Sí, eso hay que dejarlo claro. No sé qué pedra tienen la gente, que Seth y Gref sí, se parecen los nombres, fin, nada más. Tienen una E. Sí. Bueno, aparte de esta aclaración, vamos a comenzar rápidamente con lo que hemos visto durante la semana, chicos. ¿Qué os parece? Ahí, directo al grano, como tiene que ser. Es que somos muy poquitos porque estas horas son indespectivas. Hay que decírselo a la gente que lo suyo sería que fuéramos más personas y más adelante seremos más. Pero con lo que somos, vamos a defendernos bastante. Pero vamos, al menos no, eso creo. No os preocupéis, que la experiencia me dice que así es otra una lista larga, como suele ser costumbre. Bueno, sí, tengo una lista larga porque es que hace mucho que no digo lo que he visto durante la semana y me gusta decir. Para compensar, pues está todo controlado. Entonces, ¿por qué quiere empezar? ¿Qué se estrena? Yo creo que va a ser cortito. Pues venga, tú mismo, que vas cortito de lista. Pues mira, el total de películas que he visto últimamente es cero. Está bien, ¿verdad? Está estupendo. Sí, y de series, pues estoy llevando ahora mismo, he terminado hace muy poquito, lo que es The Closer y lo que es la continuación que hicieron, que es Major Crimes, que es realmente la misma serie. La única diferencia es que la protagonista se va, o sea, la actriz se va de un momento de la serie, y como no podían continuarla sin ella, lo que han hecho es reestructurar un par de cosas y seguirla tal cual, con los mismos personajes y todo. Algunos cambios, claro, pero que no contaré por no reventar trama, pero que están ahí, vamos, que la serie sigue siendo la misma. Yo es que la verdad pienso que esa serie la he cogido en malos momentos, porque siempre que la veía, la de Closer, me encontraba con la misma escena, música sonando y escenas lentas pasando, y digo, coño, siempre la pillo en los mismos momentos, macho. Entonces no me he decidido nunca a verla. No va de eso, o sea, lo que se ve son interrogatorios y, o sea, la serie se llama The Closer precisamente porque la protagonista, Kira Sedgwick, que es la actriz, lo que hace es interrogarlos, pero en vez del típico interrogatorio de la policía, ella va usando otros métodos de interrogatorio. A uno lo engaña, a cada uno va improvisando sobre la marcha según las necesidades del caso. Y de esa manera va consiguiendo resultados. De hecho, en Major Crime cambia el estilo porque la protagonista es otra y tiene su propio estilo de interrogatorio y de llevar las cosas, claro, pero vamos, que son... De estas tantas series que a mí me encantan, tipo Castle, Bones, que son todas, cada capítulo un caso y un mínimo de trama que va moviéndose entre capítulos, pero vamos, que el protagonista principal de la serie son los casos, como pasa, como ya lo digo, Castle, Bones o cualquiera de estas tantas que voy viendo, ¿no? CSI. ¿Pero tiene hilo conductivo durante la trama o es solamente... Tanto hilo conductivo como puede tener CSI. O sea, series que los protagonistas tienen su vida y que a veces, bueno, pues hay cambios en su vida. Pueden salir con alguien, cortar, las cositas que pueda haber una serie de este estilo, pero vamos, la trama importante, o sea, lo que mueve los capítulos es cada día un asesinato y lo que le va pasando para investigarlo, igual que CSI, vamos, el mismo planteamiento. Lo que se dice autoconclusivos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, con algún tinte, porque ya los autoconclusivos puros hace tiempo que no se hacen, pero vamos, que sí, tiende a ser autoconclusivo. Y lo otro que he estado llevando es ahora mismo lo de las crónicas de Sarah Connor, que esa sí va por trama. Y cuéntame, porque es que yo la verdad nunca me he atrevido a verla, creo que vi un trozo una vez de pues que había pillado por la tele y no me llamó demasiado y más que nada era por la actriz y la verdad es que desde entonces ha hecho un montón de cosas que me ha encantado. ¿Pero quién? ¿Len Headley o...? Sí, Len Headley, que en aquel entonces no la conocía a nadie. A mí no me daba en pantalla, pero... en 300, haciendo de la Reina Mort, sí. También. Y hoy por hoy es conocidísima por Cersei Lannister, claro. Sí, sí, claro. La serie es, si te gusta Terminator, para mí es la continuación canon, no la Terminator 3. O sea, es una serie que está hecha con el cariño que se puede tener a la saga y donde hay una coherencia con lo que era Terminator 2. Hay mucho homenaje a Terminator 2 en The diálogo y en cosas. Y una serie que, si te gustan las dos primeras de Terminator, esta sí tiene, vamos, tiene muchísimo. Desde homenajes muy pequeñitos, por ejemplo, la Terminator que sale se llama Cameron, por James Cameron. O sea, son pequeñas referencias, pero después hay cosas de la trama que están muy relacionadas con las películas. Entonces, la sensación de coherencia y de continuidad es absoluta. Tú estás viéndola, tú ves las crónicas de Sarah Connor después de ver Terminator 1 y Terminator 2 y te cuadra perfectamente. Mientras que Terminator 3 no tiene sentido. Pues me estás animando a verla, porque sinceramente, tal, yo lo que vi dije, bueno, esto me recuerda a Terminator 3, pero en serie. Ni muchísimo menos, al contrario, pasa del argumento de Terminator 3 y entra en un argumento mucho más coherente y donde realmente, además, los personajes los coge más jóvenes, no son esa escaramuza rara que hicieron en Terminator 3, y donde te puedo asegurar que a la Terminator no le crecen las tetas para poder ligarse a nadie. Yo qué sé, ese despropósito. Es una serie que está bastante más coherente que lo que se pueda ver en esa película. Ya te digo, para mí es la continuación real de las películas. De acuerdo, y eso es todo lo que tienes para nosotros hoy, ¿verdad? Es que yo voy en plan maratón. Ahora estoy con eso, después quiero coger Falling Skies, que ya vi la primera temporada y ahora tengo ya a mano la segunda. Bueno, pues ya te has quitado lo malo. Ahora viene lo menos malo. Ah, menos mal, porque la verdad es que Falling, a ver, es una buena serie, pero por un lado es amargante, una serie muy amargante, de cómo jugar Fallout, ¿no? Son series, como le comentaba a Gref ayer, son series que la estás viendo y es a verte el mundo hecho mierda, la vida destrozada. Hombre, las hay peores, claro, pero es lo que estás viendo. Y por otra parte, hay partes muy lentas donde pasan cositas en plan que si hay que ayudar a los niños, hay que hacer no sé qué, que se me ralentizaba mucho el argumento a veces. Hombre, es no llega muy al nivel, pesado. No llega al nivel de una serie española, que eso fue una amiga de pesadez, pero la verdad es que tampoco era demasiado ágil. No sé esta segunda temporada qué tal será. Pues espero que te guste, porque a mí, sinceramente, me pareció otra serie. Es como la segunda temporada y la tercera de The Walking Dead, que hubo un cambio radical, pues está también. Pero lo que pasa es que mantiene más o menos toda la temporada hasta el final. Bueno, no te voy a contar nada. Sí, también quiero ver, por decir algo más, quiero ver Aníbal, que le he descargado los primeros 6 capítulos, a ver qué tal. Y vamos, más o menos es mi planning. Bueno, también tengo cositas como la miniserie este de capítulos, ¿cómo se llama ahora? Se me ha olvidado el nombre. La que era con historias cortas cada capítulo, bastante amargante. Black Mirror. La segunda temporada, yo la verdad, bueno, es que no quiero condicionar demasiado, pero a mí me ha defraudado un poco después de la pedazo de primera temporada. Pero bueno, la segunda temporada ya te digo que no está mal, sigue en su línea original, pero no es lo mismo. Pues más o menos es lo que pretendo ahora mismo, ponerme al día. Y Seth, una cosa, ¿tú no habías terminado también Doctor Who, la última temporada? Ah, cierto, gracias por recordármelo, sí señor. Doctor Who la he visto subtitulada, la última, y yo no sé, la gente que dice, no, es que está más floja, para mí ha estado estupenda. Y diré más, el final está abierto porque ahora viene el crossover que van a hacer, o sea, crossover no, el especial aniversario, y eso va a ser brutal. Vamos, lo que entre actores famosos que han metido y los que se juntan de personajes de la serie, da muy buena pinta. Eso está en noviembre. Para los Whovians estamos ahí todos a la espera, vamos. Vale, pues vamos entonces con lo que ha visto Gref. Cuéntanos. Bien, bueno, yo a diferencia de Seth, yo suelo seguir las series al día, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora están con la season final, como llaman ahora, que ya para mí siempre ha sido el último capítulo de la temporada, pero ahora, como se dice season final, pues la season final, ¿no? Hemos terminado la semana pasada, o hace dos semanas, las comedias de Big Bang Theory, la de Cómo conocí a vuestra madre, que por fin se sabe quién va a ser la madre, o al menos ha salido esa imagen. No sueltes el spoiler aquí, no, por no, favor. No, que... no lo voy a soltar. Ya bastante tuvo nuestro amigo Dani Ferrer, que puso, se le escapó la imagen por Facebook y no iban a comer. Fue sin querer. Sí, lo sé. El rápido corriendo fue a quitarla, pero seguramente los oídos de él y de todos los que participamos en Fusion Freeze nos estaban pitando. Un poquito, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Los errores ocurren y eso es normal. Bueno, cuéntame. También, bueno, ha terminado también otras series a lo largo de estas últimas semanas, como la de Spartacus, que eso ya hace un mesecito por ahí, que me parece impresionante esa serie de principio. Bueno, es cierto que los dos o tres primeros capítulos de la primera temporada regulero, pero a partir de ahí eso es una subida de calidad tremenda, y hasta el último capítulo es que es epiquísimo. No sé cómo pueden hacer algo tan épico en una serie. Pues yo la verdad, desde que han cambiado al actor, para mí no no es lo mismo. Sí, ya sé que no es lo mismo para ti, pero tienes que verte la última temporada. No, no, me la he visto ya por fin entera y sinceramente a partir de la mitad de la última, de lo que es la temporada, empieza a ponerse interesante, porque para mí al principio le cuesta arrancar un huevo. Y empiezas a encontrar nuevos villanos, porque ya se van cargando a las antiguas, lógicamente. Nuevos villanos muy, muy, muy hijos de... Bueno, sí, eso. Sí, de su madre y de su padre, sí. Y encuentras más en el carisma de los villanos que en los propios seguidores de Espartaco, porque realmente aquí el único que tiene ahora mismo carisma es Gannicus, el resto... Se supone que van a hacer un spin-off de Spartacus con Julio César. Sí. Al final lo van a hacer, sí. Después de terminar la serie, dices tú, la verdad es que el personaje que al principio no parecía que iba a dar de sí, yo creo que pueden hacer algo. Veremos a ver cómo sale, pero no será Spartacus, tío. No, por supuesto que no. A ver, Spartacus, y sobre todo para mí la primera temporada, el final de la primera temporada es brutal, la verdad. Sí que es verdad que también se le critica mucho por el sexo, la sangre, pero claro, es lo que te va a mostrar y te lo muestra con creces. Aparte tiene ciertos argumentos que son muy interesantes y que yo creo que hay gente que no debería desaprovechar. Es la seña de identidad de la serie, es que es así. Empezó como una ida de tuerca entre 300 y Roma y al final tiene su propio estilo. Sí, ha cogido un camino que la verdad pues oye, que es para gusto, que no tampoco es una super serie, pero oye, no está mal. Para mí sí lo es, para mí es de lo mejor que he visto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es comprensible que hay gente que no puedan admitir ciertas cosas y a lo mejor no le parezca tan buena. Por otro lado, y ya siguiendo series más actuales, estoy viendo, que no la he terminado, la segunda temporada de... ¿Qué cambio más radical? De Espartaco pasar a Érase una vez. Bueno, más de CGI. Sí, a ver, pero en Espartaco tú ves ese CGI y tú... Bien, ya me he acostumbrado a él, pero es que en Érase una vez es que todo canta, verdad. Canta y mucho. Y eso cuando quieren mostrar CGI, porque muchas veces dicen, oh, que viene alguien, y se ven las ramas de los árboles moverse, pero no pasa nada. Toda la gente, todos los actores van mirando, ah, que sí, que viene, ah. Es una de esas series que dices tú, uff, pero sigue viéndola. Uh-huh. O sea, que dices, ¿cómo puedo estar viéndola? Pero la sigues viendo y se te sigue enganchando. Y la verdad es que quieres ver cómo van trasladando más cuentos y lo que no son cuentos, porque ya están metiendo alguna cosilla de más que no son cuentos. A ti te pasa lo mismo con esta serie como a Tony con True Blood, vamos. Probablemente, salvo que yo True Blood no la aguanto. Intenté verla y es de estas series que empiezas a verla que me ha pasado exactamente lo mismo con esta, ¿cómo se llama? Esta que han sacado también un videojuego al mismo tiempo. No me acuerdo. ¿Videojuego y serie? Sí, han sacado un videojuego y serie. La que analizó Nights hace poco. Defiance. Ah, Defiance. Ah, vale. Pues a mí no me disgusta Defiance. Me empecé a verla y en esta serie que empiezas a verla y cuando te das cuenta estás haciendo otra cosa. A mí es que eso me pasa con casi todas, ¿eh? O sea, yo lo siento, soy demasiado inquieto, pocas veces me atrapa algo como para dejar de hacer. Yo estoy aquí con el... De hecho, estoy hablando con vosotros, estoy ordenando carpeta, lo voy a decir abiertamente. Bueno, de todos modos, que quiero hacer un apunte. Yo, sinceramente, ya hablando de Defiance, así me la quito. A mí, ahí, hasta el momento, me está pareciendo una serie bastante pasable de ciencia ficción. De todo lo que hemos tragado hasta ahora, pues, véase Revolution, Falling Skies, etc. Yo creo que es... Vamos, lo único que se ha estrenado de verdad de ciencia ficción ahora. Así, que sea así un poco más famoso y tal. Porque tiene muchas razas, muchas cosas, muchas tramas. Intenta ser un poco Juego de Tronos a la vez que... Yo creo que algo con un poco de filosofía de Star Trek. La verdad es que es un batiburrillo de todo. Y yo creo que le saca partido algunas cosas, otras pues te parecen lentas, no sé. Dale a tu alguna opinión más que lo que has dicho. Ya que has dicho lo de Juego de Tronos, como no, también uno está viendo la de Juego de Tronos. Yo la estoy siguiendo en versión original. Y esta tercera temporada es que me está resultando un tanto, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que tampoco me apaleen, ¿vale? Pero se me está haciendo muy pesada. A mí me ha pasado una cosa muy rara. Me ha dado lo mejor y lo peor de todo lo que he visto hasta ahora, para mí. Es que veo, a ver, la serie sigue de mucho charlar y muy poca acción. Pero vamos, sabíamos lo que no íbamos a encontrar y el que haya leído el libro, pues le pasa igual. El libro, que es para mi gusto, el mejor de los que ha publicado hasta ahora, lo han partido en esta temporada, que supongo que terminará con una cosa muy gorda, que no voy a decir, porque si no, ya me terminan de matar. pero y lo que no sé es que si van a hacerlo todo en plan, o van una parte y luego para la siguiente temporada van a dejar la otra parte. Bueno, no sigas hablando que te veo al borde del spoiler. No voy a hablar más, De todas formas, me ha resultado llamativo el tema de que dicen, no se sabe si va a ser Emilia Clarke o la otra, la que están quejando del tema de las desnudeces. Sí. Yo entiendo su postura. A ver, yo no soy amigo de la censura, siempre lo diré, pero tampoco soy amigo de enseñar por enseñar. Mira, me pasa mucho, yo que lo siento, critico mucho la serie española. Cuando veo una escena de cama en una serie española que dura 3, 4 y 5 minutos, dos tíos allí moviéndose en la cama, y tú, ¿para qué estoy viendo esto? A ver, si quiero ver sexo, pongo una porno. Sí. No, o sea, no me estás contando argumentalmente nada y los actores tampoco están follando porque no se van a poner a follar delante de la cámara. O sea, son dos actores moviéndose ahí rítmicamente como si hicieran algo. Y no me enseña nada tampoco. Entonces, una escena de esas cortas que diga, vale, esto, o que tenga una explicación, yo que sé, mira, en el nombre de la rosa, que no me pareció mal, pero después ves lo que hacen aquí y es un abuso. Y en Juego de Tronos he visto escenas, como una famosa felación que hay, que me parece innecesario. O sea, me parece que HBO tiene un regustillo ahora por hacer algo escandaloso para llamar la atención. Y claro, los actores lo que dicen, oye, yo quiero que, si ha sido al final Emilia Clarke, yo la entiendo, yo quiero que valoren mi interpretación, no mis pechos. O sea, es que, pero es que lo he dicho así y me parece normal. Es que llegas a un punto en que, a ver, que yo no me quejo de ver la teta de Emilia Clarke, está muy buena la niña, pero que entiendo que su perfil profesional esté viéndose un poquito afectado. Hombre, ahora que sale está con el de Padre de Familia, pues habrá subido el caché. Lo que están haciendo es eso, llamar la atención a base de crear polémica. Y eso tampoco me parece necesario para el argumento, me parece eso. Vamos a además que son todas las de HBO, creo que Spartacus también es de HBO, ¿no? Sí. No. Es de Starz, es verdad. Es de Starz, perdón. Porque pero Starz es que es la HBO, pero de bajo presupuesto. Básicamente. Bueno, pues ¿qué más tienes por ahí? Bien, ya yo me he dejado lo mejor para el final y lo mejor no son series americanas tampoco, es anime. Y en mi caso es bastante curioso porque cualquiera creerá que yo estoy harto de ver anime, que me veo toda la serie, y no es así. Yo la verdad es que le perdí hace bastante el gustillo de ver series, porque es lo que tiene el manga y el anime, que normalmente te encuentras las mismas historias y son historias muy juveniles, y llegado a cierto punto la verdad es que no te llenan, te aburren y pasas de ellas. He encontrado dos series. Una por recomendación de que estuve escuchando un podcast que se llama Madafaka, que estaban hablando de esa serie, me atrajo, la conocía de antes y he empezado a verla. Tiene también un manga y se llama la serie Bakuman. Bakuman, aunque tiene así un nombre muy de superhéroe, no tiene nada que ver. El manga es de los mismos de Death Note, de Takeshi Obata y Tsugumi Oba. Os habéis quedado igual. Y en este caso, lo curioso de este anime, o este manga, es que cuenta la historia de dos jóvenes que quieren ser mangakas, quieren convertirse en creadores de historias, en definitiva. Y te cuenta, capítulo por capítulo, cómo van creando su serie, cómo lo van haciendo, cómo intentan publicarla, su trato con los editores, el intento de publicar la revista en una revista serializada de estas típicas japonesas como la Jump, lo complicado que es, como todo lo que es el mundo dentro de de ese tipo de revistas. Y la verdad es que está muy bien. Lo que es la premisa de la historia es una mierda, porque es una mierda, porque te cuenta de que el tío quiere ser mangaka para poder casarse con una amiga suya, que le ha dicho que si a los 18 años tienen un anime publicado y ella es dobladora, o lo que se llaman allí, ¿cómo se llaman? Seiryu. Sí, pues se casarán, pero no se ven en toda la serie. Cuando te das cuenta dices, hostia, qué chorrada más grande, y realmente es una chorrada. A mí lo que le pasa en la vida personal de los personajes me da igual, pero vas viendo todo lo que es el concepto de cómo van sacando el manga, cómo van publicándolo, los problemas que tienen, los tipos de historia y demás, y la verdad es que engancha bastante. Esta por un lado, esta tiene tres temporadas, yo voy por la primera, a ver, ya mismo la terminaré, me quedan nada y menos, y tiene otras dos que la tercera terminó hace más bien poquito. Y la otra serie, para mí, una de estas cosas que encuentras cada muchos años y que te dejan embobados, Shingeki no Kyojin. ¡Hala! Ahí queda eso. Bueno, el ataque de los titanes. Aquí en España se está publicando el manga desde noviembre. Lo está publicando Norma, creo que van por cuatro tomos sacados. Y, a ver, os aviso, el manga es insufrible. Tú lo ves el dibujo del manga y el dibujo del manga es como para pensar cómo le dejaron hacer a este tío un cómic, porque es horrible el dibujo. La serie, por suerte, no tiene el mismo estilo gráfico, pero sí la misma historia. Y es brutal. El otro día intentaba convencer a Runa para que se la vea, a ver si me hace caso. Y lo que yo se la vendía como una mezcla entre Evangelion, tú conoces Evangelion, ¿no? Uh-huh. Full Metal Alchemist, ¿la conoces o no la conoces? También, sí. Y ¿qué te digo yo? El manga de Blue Dragon, por la ambientación. Se supone que es una realidad distópica basada así en la Edad Media, donde de golpe y porrazo aparecen unos seres gigantes, los titanes, unos bicharracos que lo que hacen es comerse a todo Dios. ¿Qué pasa? Ten en cuenta que son bichos de 20-30 metros, que parecen que son tolelos, que lo único que hacen es moverse como animales e intentar cazar a todo bicho viviente. Los humanos, como ya quedan más bien poquitos, se reúnen, forman una pedazo de ciudad con un muro de 50 metros y todos viven dentro de esa ciudad. Es una ciudad con sus diferentes zonas diferenciadas por las clases sociales y demás, y todos viven allí hasta que de golpe y porrazo aparece un titán aún más grande que a ese pedazo de muro de 50 metros, pues digamos que le hace un boquete impresionante, y empiezan a entrar todos los bichos allí, cargándose casi a una cuarta parte de la población. A partir de ahí empieza a contar la historia de lo que es el protagonista, cómo intentan defenderse de estos bichos, porque no pueden cargárselos tampoco, porque son enormes y son muchos, son miles. Y poco más, hasta aquí puedo contar. Es una de estas series que no te puedes encariñar con nadie. Uh-huh. Que dices tú, este es el protagonista. Y llega un capítulo y dices, espera, ¿esto ha ocurrido? Está subtitulando a NF, Atena no Fansub. Uh-huh. Ese es muy buen fansub y yo la recomiendo. Ahora van por el capítulo, este fin de semana sale el 8. ¿Cómo era el título? Shingeki no Kyojin. A ver, Geki con G-E-K-I. Uh-huh. ¿En castellano era? El ataque de los titanes. Vale. Pues nada, ¿tienes algo más? Hombre, de películas sí, pero yo creo que he hablado bastante. Ya ahora, como vale, tú vas a contar alguna y creo que vamos a hablar de las mismas. Pues no, seguramente sí. Vale. Bueno, voy a empezar por algunas que igual desconocéis. Algunos la habrán visto ya, otros no, porque aquí todavía no se ha estrenado. Y voy a hablar de Stoker, que se estrenó en el Fund en Bilbao. Tuvimos el placer de estar con el director, con Park Chan-wook. Y sinceramente, yo esperaba mucho más de esta película. Me ha gustado porque Park Chan-wook es un genio, como director es una barbaridad, ves arte en todas las escenas y los planos son espectaculares, y ha hecho muchos experimentos en forma de planos en esta película. Cuando la veáis lo notaréis, sobre todo en las transiciones, tiene unas transiciones espectaculares. Y la banda sonora también es impresionante. No sé si ha podido o ha tenido la oportunidad de transmitir todo lo que quería a los actores, o no sé, porque tampoco están mal los actores, pero tampoco te transmiten. Es como una película muy fría. En cambio, ves lo anterior que ha hecho en Corea, con sus actores fetiche y con toda esta gente, y transmiten mucho más. Transmiten odio, transmiten venganza, transmiten pena, transmiten todo. Estos son personajes fríos. El único que destaca un poco más, y eso que Nicole Kidman está totalmente inexpresiva por el Botox, que ella misma lo ha reconocido incluso. Ya mismo se le parte la cara. Tiene más carisma, o tiene más, no sé cómo decirlo, te transmite más que cualquiera de los otros dos protagonistas, pese a que ellos también lo hacen muy bien. ¿Qué viene a contar la historia? Bueno, no sé si lo queréis saber la mayoría, pero bueno, no os vais a encontrar una típica película de venganza de Park Chan-wook, aunque no solamente ha hecho películas de venganza, obviamente, este hombre, pero se le conoce más por la trilogía de la venganza. Hombre, yo, por ejemplo, son las que he visto, la trilogía de la venganza de este hombre. Y son, es lo que dices tú, son películas que, a ver, a mí me parecen raras. No son una película que yo pudiera recomendar, pero a mí extrañamente me gustan. Ya, es que tienen, esta película no tiene el toque coreano que ves en todas las películas, ese humor. Ves un poco de humor, pero en otra clave. Sí que ves muchos homenajes a películas clásicas. Por ejemplo, el asesino Silva como M, el vampiro de Düsseldorf, o cosas así. Muchos homenajes, muchos recursos clásicos de cine negro y de este tipo de cosas, pero no me ha llegado a llenar. Vamos a continuar porque si no me enrollo un montón. Vamos a ir con Maniac, otra película que todavía no se ha estrenado aquí, que también la he visto en el Fant, porque también es una película que me ha defraudado, aunque me ha encantado, me ha defraudado. Pero me ha encantado por una cosa, porque el director, el tío este, el Frank Kalouf, ha tenido los huevos de remakear una película, pero hacerla suya, suya, suya. Y además es que ha experimentado con una técnica en primera persona de un asesino en serie. ¡Qué leches, macho! Te dicen que sale Elijah Wood, que la protagoniza él, y sale 10 minutos. Sí, bueno, en el póster veo que sale, solo se le ve a él. Sí, se le ve a él en el espejo, que es más o menos lo que vas a ver de él en toda la película. Un cachito. Un cachito de él, o a través de un reflejo de una pared, o lo que sea. Sus manos se supone que son siempre él y tal. Pero vamos, que no le sacas partido a un actor ni a su actuación, que la verdad, como asesino, ya nos dio una nota de calidad en Sin City, porque ahí se le ve como un asesino despiadado y sin corazón, o sea, y totalmente frío y sin contemplaciones. Pero aquí en Maniac ya te digo que no lo vas a ver. Sí que es un experimento espectacular porque te conviertes tú en el asesino y hay cosas que te dan auténtico repelús, cosa que en una tercera persona pues no te das tanta cuenta porque no eres tú el asesino, ¿verdad? Pues aquí lo eres tú y con creces, porque la primera escena ya te pone en situación. Es como si fuera un FPS, un First Personal Shooter, que vas con tu cuchillo y atraviesas a una persona la cabeza desde el mentón hasta el cerebro. La primera escena de la película te deja atado a la silla. Es impresionante. Vale, pues vamos a continuar con la siguiente, chicos. Y vamos a ir con Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que me ha sorprendido una barbaridad. A mí me ha encantado. Eso sí, en el sentido de dejarte el cerebro cualquier otro lado, menos en ese momento en el que estás ahí. Porque es una película de pura acción, no te da un respiro. Y bastante gore, ¿eh? Sí, además de que es gore, te daba... Hombre, viene de hacer zombies nazis, que es una película también de mucho gore, que es muy divertido también. Pero claro, el carisma que tienen Jeremy Renner, que para mí se está convirtiendo en un actor que podría hacer... Ahora mismo para mí sería el perfecto Mal Reynolds, el de Firefly, porque es el tipo cara... ¿Nathan Fillion? Sí, Nathan Fillion. Podría hacer el personaje de Nathan Fillion perfectamente, porque es ahora mismo el Han Solo de nuestra época. Para mí tiene un carisma brutal. A ver, yo vi la película, es cierto que me gusta más que la de Zombies Nazis. Sí, porque Zombies Nazis se queda un poco corta. Es que Zombies Nazis es un quiere no puedo, tío. Es al que le gusta el género y ve tantas cosillas, luego se te queda un regusto tanto regular, porque sí. Te esperabas más. Yo creo que me esperaba más también, más sangre, más de todo, más comedia. Pero es muy mala, no es una buena película. De todas maneras, en Hansel y Gretel yo creo que ha aprendido, o le han dado la técnica americana para hacer cine de palomitero, yo creo, y ha conjugado muy bien, porque los efectos especiales son una tontería. Y además que se toma en cachondeo totalmente, las brujas son irrisorias. Y no sé. Yo la verdad me lo pasé bien. Las brujas o están overpower o directamente son carne de caño, porque vamos, se las cargan ahí a saco. Hay cierto momento que dices tú, a ver, pero no se supone que eran seres superpoderosos y no vea cómo están cayendo. Sí, y de repente se encuentra una bruja blanca algo en una cueva y coño, esta es el arma asesina de las brujas. Toma ya, vamos a hacernos una ametralladora de estas. Pero es que es así, es que no puedes tomártela en serio y tiene unas incoherencias de guión pues muy, muy bestias, pero... Sí, se disfruta, de eso, se disfruta. Sí. Para verla así con palomitas, se disfruta. Y otra que me pasó lo mismo, que yo pensaba que iba a ser una bazofia, pero sinceramente entiendo los enfados de mucha gente, Pero si vas a disfrutarla como película independiente, yo creo que es disfrutable. Iron Man 3, yo creo, ¿eh? La verdad es que siguiendo la estela de Iron Man 1, la progresión no es Iron Man 3, realmente. Sí que veo que han metido más humor, han devuelto el humor a Tony Stark, le han metido demasiado humor a algún personaje, a algún villano, han perdido de nuevo la oportunidad para sacar un gran villano. Pero para mí los efectos especiales, es que por mucho que diga Kurt, que sé que y le quiero muchísimo y respeto mucho sus opiniones, a mí me parecen bastante mejores que las dos anteriores, con diferencia. Porque, no sé, ese desgaste tecnológico que hay durante toda la película es espectacular y para mí, no sé, yo no he visto que haya cantado tanto como él menciona, la verdad. Yo lo veo bastante integrado. Pues yo tampoco he visto ningún problema. Vemos, lo veo perfecto los efectos especiales. Yo lo único que es, y creo que lo hablé con Seth, que estuvimos comentando de que tiene ciertos fallos, o sea, ciertas incoherencias que hubieran sido muy fáciles de corregir con poner ciertos detalles y punto. Sí, pero incoherencias argumentales, sí. Realmente. O sea, yo el resto de la película lo veo que está muy bien, pero que hay cosas que ocurren que se nota, como le pasa, bueno, eso le pasa a casi todo. De hecho, hace poco estuve viendo un cortometraje de un amigo que directamente se burla de eso, ¿no? Casualmente esto no se puede hacer. Ah, claro, no se nota que el guionista quiere forzar al personaje a hacer una cosa y no sabe cómo hacerlo. O sea, es que es algo que hacen en tantos sitios a mí eso. Y las casualidades son las cosas que más me repugnan de cuando estoy viendo series y cosas. Cuando veo que casualmente en el momento que el bueno se queda dormido pasa el malo por al lado. Tú dices, coño, qué casualidad, ¿no? Hombre, yo no creo me... que... Dime, oye, que el malo lo estaba vigilando y el bueno de repente se ha quedado dormido. Vale, pero no me digas, es que el bueno pasaba por al lado justo en ese momento. El bueno se le cae un objeto y casualmente pasa al malo por el té y lo coge. Tú dices, coño, o sea, no estoy hablando de ninguna serie concreta, sino de cosas, el concepto en sí de lo que se hace. Y en Iron Man hay un poquito, no de casualidades, pero sí de cosas que tú dices, a ver, si podías hacer esto porque no lo hiciste antes, o si podías hacer tal porque no has hecho cual. Es que hay cosas que tú dices, vale, esto ocurre así porque el guionista quiere que la escena bestia venga ahora, pero realmente no es necesaria. Y la coherencia del personaje, que es una de esas cosas que yo hablo siempre mucho, la coherencia del personaje dicta que no lo hubiera hecho así. A ver, sí, tú te refieres a la incoherencia más grande de toda la película, que es, si tienes esto, ¿por qué no lo utilizas hasta el final de la película? Entre vale. Otras cosas. Hombre, hay maneras de justificarlo, miles. No voy a decir ninguna porque son muchos spoilers. Y además quedan entreveladas durante la película, pero como es una película palomitera, no te lo dejan demasiado obvio para que no tengas que pensar en ello y que además que el director le importa un pimiento si tú ves esa incoherencia o no. Porque lo que quieres es hacerte disfrutar, yo creo, vamos, en este caso. ¿Se puede hacer una película palomitera con un guión bien estudiado? Lo que pasa, sí, yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, pero a mí yo muchas veces veo en las películas o en todo, porque en todas las películas o series o lo que sea hay incoherencias, yo creo que cada uno tenemos un límite de incoherencias para cierto tipo de casos o películas y soportamos tantos. Si vemos uno más, empiezas a decir, bueno, esto me está tomando el pelo, ¿no? Tampoco nos vamos a poner como aquel capítulo de los Simpsons, que salía uno que decía, el caballo que llevaba Sena al principio del capítulo era de color blanco de andaluz y en la siguiente escena tenía una mancha, y el otro decía, mira tío, ha sido un mago, ¿vale? O sea, ¿para qué nos vamos a complicar? O sea, hay niveles que yo entiendo que son ridículos. ¿Por qué ha cambiado el caballo? Pues ya se sabe por qué ha cambiado el caballo, porque no está, el otro se pondría malo, porque esto. Pero cuando son cosas que tú dices con dos frases que digas en el argumento de la película, eso. ¿Has arreglado el problema? Yo esas no entiendo que no las arregle. Yo las de, ¿por qué los niños no son el mismo? Es porque se nota que hay dos niños. Bueno, pues que es normal, los niños tienen una política. Las cosas que tú no puedes evitar como director, porque aunque la gente crea que Hollywood es todopoderosa, hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, una de esas que acabo de comentar es a los niños. Hay unas políticas de restricción muy grandes con los niños. Y eso ya puede hacer Steven Spielberg o John Lucas, que las restricciones son las mismas y menos mal que existen. Como también está bien que exista ya la del maltrato animal, porque vamos, menuda burrada se han hecho en nombre del cine. Pero que claro, tú no puedes evitar eso. Ahora, las que son evitables por un simple pequeño girito de guión, esa no la perdono porque me parece muy tonto, me parece una tontería que no arreglarla. No, que eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero, bueno, ya acabar con Iron Man 3 diciendo que entiendo vuestro enfado fans de la película porque, de Iron Man, porque sí que es verdad que se han cargado a un gran villano. Pero si lo sacas de ahí, yo si hubieran utilizado a otro villano para hacer eso mismo, la verdad es que no me parece tan mal. Te digo, cuidado, en ese tema yo no tengo problema, ¿eh? A mí me parece bien la decisión que han tomado. Pese a que mucha gente la critica, comprendiendo cómo es ese villano en los cómics, entiendo que lo hayan hecho así en la película, y yo esa la respaldo. Hay otras que no es así, ¿eh? Lo podrían haber sacado de otra manera. La gente se esperaba un Bane o un algo así por el estilo, ¿sabes? Modificando el cómic un poquito, pero no esto. Bueno, pues ya vamos a ir acabando y vamos a dar paso a los oyentes, porque esta vez nos van a recomendar algo ellos rápidamente. No voy a poder leer todos los comentarios porque al final la gente se ha animado y esto es una barbaridad. Hemos preguntado a la gente: ¿habéis visto algo decente esta semana que se pueda recomendar? Y vamos con el primero, que nos dice Iván Millán Echevarría. Dice: yo he visto a mi jefe currando. ¿Eso cuenta como sci-fi? No sé si cuenta como sci-fi, pero la verdad es que sí que es algo sorprendente. Más como cuarto milenio, ¿no? Una cosa que... Uri Vilanova nos dice: he descubierto la nueva serie de Jason Lee Earle, Memphis Beat. Hace de un inspector de policía y encima canta en cada capítulo. Lo mejor de la serie es la ambientación, Elvis en cada fotograma. Pues no la conocía, ciertamente. Memphis Beat, ¿la conocéis? No, a ver, la verdad es que creo que me suena, pero no la he visto ni nada. No, la verdad es que nos has dejado un poco fuera de juego. Acabo de acordar una cosa, si me permite la interrupción. Es que no sé en base a qué me he acordado de eso, pero tú has visto, te gustaba Twin Peaks. Uh-huh. Pues deberías echarle, ya sé que no es lo que debemos comentar, pero vaya, deberías echar un ojo al Deadly Premonition. Ya lo hablamos. ¿Ya lo hablamos en el especial de videojuegos de terror? Hace bastante. Estás desconectado, querido Seth. No, es que como pasa que ahora ha salido ahí recientico, pues. Es que ahora ha salido una nueva versión para PlayStation 3 y por eso es por lo que te habrá acordado, pero es que es cierto. Es lógico que haya algo de videojuegos cuando estéis buscando. Hombre, es que estamos a punto de reventar ya sin poder hablar de ello. A ver cuándo vuelve ese Afriki Town. Volverá. Bueno, ahora mismo sabes que estamos en donde estamos, pero como se acaba, pues vamos a otro lado y vamos a ver. Somos unos peregrinos que vamos de casa en casa, me cago en Dios. Es que, a ver, hay que decir, si me permites solo un minuto, y tú lo sabes muy bien, que hay veces que cuando se tiene tiempo, cuando se pueden hacer las cosas bien, pues uno intenta hacer las cosas bien. Pero para hacer las cosas con muy poca calidad, casi que uno prefiere no hacerlas. Y si yo no le podemos ofrecer todo lo que podíamos ofrecerle antes al podcast, pues te tienes que parar, buscar otra fórmula, intentar hacer algo que, aunque no sea tan grande, al menos esté bien. Te entiendo perfectamente, perfectamente. Bueno, vamos con Joaquín Bernal, que dice: terminé la serie de Following. A mí me gustó. La película para ver con niños de El origen de los guardianes, y para adultos vi El sábado de Bank Job. Está chula. Bueno, pues yo también he acabado de Following y lo único que tengo que decir es que a esos agentes del FBI les pasa de todo, pero de todo. Si algo le tiene que pasar a alguien, le va a pasar a ellos. Me ha gustado porque realmente me ha mantenido en tensión y es lo que esperaba de esa serie, no esperaba mucho más, y las actuaciones no me han disgustado. Y lo que es la película El origen de los guardianes, me la habían puesto tan mal, que si no conocemos esas fábulas americanas, que si no sé qué, no sé cuántos, pues la verdad yo me lo pasé pipa viéndola. Pues yo, sin embargo, me aburrió bastante. A ver, no digo que sea una película mala, pero es que es cierto que es una película que es más para el mercado americano, por todo lo que es. No, que eso lo comprendo, pero... Y te puedes llegar a perder o no te estás tan atractivo. No sé, a mí no me termino de convencer. Bueno, vamos a pasar, porque The Banjo no la he visto, con a Mars García, que nos dice: The Running Man, perseguido. The Running Man, buena recomendación. Más TV, sí, es un clásico. Es un clásico. Clasicazo. Y el libro de Stephen King también es un clasicazo, la verdad. Daniela Farina Ortega nos dice: series, vieja pero eficaz, aquellos maravillosos 70. Peli, vista en plan repe, Submarine. Vamos pues, a ir. Pasa al siguiente. Paso palabra. Evit Luz dice: la película The Man from Earth de 2007, escrita por Jeremy Bixby y terminada en su lecho de muerte. Es increíble. Pues también pasamos palabra. Ernest García nos dice: yo terminé de ver Person of Interest o Once Upon a Time, El Mentalista y El Ladrón de Guante de Blanco. Menos El Ladrón de Guante de Blanco, todas las demás las tengo pendientes las temporadas correspondientes. Pues a él todas le gustaron bastante y esperando las nuevas temporadas. Yo la verdad es que he dejado de ver El Mentalista, tengo ganas de retomarla, y el resto no he visto nada. La de Person of Interest es curiosa. juega un poco, sí, con la paranoia y argumentos así, pero vamos, no está mal, no está mal. Sale el que salía en Perdidos. Sí, Benjamin Linus. Exactamente, sale de coprotagonista. No lo veo en mala serie. Vale, vamos a ver otra por aquí. ¿Qué me he perdido? Ah, sí, Javier Manchón nos dice: estoy viendo la quinta temporada de True Blood. Bestial, bueno, como ya hemos hablado de ella. Samuel Cáceres dice: serie bastante curiosa de River. Pues no te enganches a ella porque la cancelaron hace casi un año ya. A mí también me gustó. Luis Solano nos dice: la semana pasada acabó la primera temporada de Flaman. Sí, Flaman. Me suena a Flaman. Pedaz, a ver, a Seth no puede con ella, ¿de acuerdo? Pero yo, el superhéroe está. Me cago en. Vale. Es que es verdad. A ver, si me permite, vamos a dar un poquito de publicidad a este proyecto, porque lamentablemente tiene pinta de que no va a volver la serie de Flaman. Es una serie que han emitido en Canal Sur, o sea, está por YouTube, podéis verla, totalmente gratis y ilegal. Cuenta la historia del superhéroe Kani. La historia, la verdad, es que es un poco de aquella manera, y aún así, como es tan friki y es tan, tan curiosa, y la verdad que tiene bastante humor, yo la recomiendo. Eso sí, los actores son un poquito un poquito duros, porque se nota que van aprendiendo el tema de la actuación capítulo por capítulo, ¿eh? Ves el primero y te dejan un poco ya de aquella manera, pero bueno, es muy recomendable. Es que poco más puedo decir. No pasa nada. Es de lo mismo está producida por los Morancos, aunque no tocan ellos nada. Y son de los mismos de Malviviendo. Me pasé la serie, me obligaron a verla y me pasé el rato con el juego este de cartas del solitario del móvil. Vaya tela. Es que tú ves que eres muy así, Seth. Sí, soy muy profundo yo. Bueno, vamos a continuar, chicos. Carlos Pon dice: peli he visto una, Adam resucitado, es buena. Jorge Alberto Fernández Cayizares nos dice: la nueva temporada de Juego de Tronos, increíble, ya hemos hablado de ella. Carlos Plon dice: series Vikings y Touch. Vikings, la verdad es que la tengo muchas ganas, sinceramente. Además, Lode, La Órbita, ha grabado recientemente un especial y estoy esperando ansioso por saber qué dicen ellos. Aunque realmente ya he visto cosas y me ha parecido brutal. No sé si habéis visto algo vosotros. Yo he visto el primer capítulo. ¿Qué tal? Y la verdad es que es una de esas series que no sé si esperar y vérmela toda del tirón. Uh-huh. Bueno, que ya ha terminado la primera temporada, perdona. Sí. Es que cuando lo vi, aún quedaban. Iba por el capítulo 8 y me dije: me voy a esperar porque tiene buena pinta. Y la verdad es que sí. Creo que hablaron de ella y opino exactamente lo mismo que dijeron. Que es como si fuera uno de estos documentales del canal Historia, pero con un poco de argumento entre medias, o sea, que, pero sí, bastante buena. Vale, pues habrá que esperar a verla, porque la definición que me has dado me ha asustado un poco. Sí, no, es que ya te digo, solo he visto el primer capítulo y hablan muy poquito en ciertos tramos del capítulo. Vamos a ver, vamos con la siguiente, que nos dice Rosy BC: vean Dead Set, es una miniserie de zombies, comienza muy mal, pero solo es el primer capítulo. Tenéis que verla. Yo, pues la verdad, a mí me gustó entera. A mí me gustó. A mí me gustó y me pareció bastante curiosa. Además, hay cameos de gente de Gran Hermano, es británica. A mí es que las cositas británicas me gustan. Yo últimamente tengo más apego a lo británico que a lo americano. Me pasa, vamos, Sherlock contra la otra, la de Elementary. La de Elementary, sí. Por Dios, me quedo con Sherlock, pero con diferencia, ¿eh? Hombre, yo también, pero Elementary, hostias, ¿eh? Claro, yo pensaba que iba a ser una basurilla, pero no, me está sorprendiendo. Yo te digo, pero que en general las cositas que estoy viendo últimamente británicas, de hecho están muchas cosas que salen en Estados Unidos, son copias de cosas británicas, y sí, a veces ves las británicas y están mejor que las americanas. Es que me parece curioso el tema. No, cualquiera que le guste The Walking Dead, yo creo que puede ver Dead Set perfectamente y le va a encantar. Además, si además tenemos la referencia aquí en España de Gran Hermano, si te extrapolas esos personajes a los de aquí, pues imagínate, ¿no? Puede ser hasta más divertido todavía. Aunque son más originales los de allí, Vamos a ir con el siguiente. José Ángel González Navarro nos dice: empeñaos a lo bestia, Canal Explora, y en La Sexta para verlo online. Vale, pasa palabra. Vamos con Gustavo Adolfo Contreras Barranco, dice Wilfred. Ernest García nos dice también la de Arrow. Bueno, pues Arrow tiene sus cosillas, la verdad. No, yo entiendo que haya gente que no le guste porque es muy... ¿cómo se llama la cadena? CW, ¿no? Es muy CW, como Crónicas Vampíricas y tal, pues que meten relleno hasta para morir. pero tiene cosillas. No sé si la habéis visto vosotros. No la he visto. No, a ver, es que no me atrae, tío. Es que los personajes de DC me atraen tan poco, salvo Batman. Es que intenta ser un Batman. Lo que pasa es que muchas veces, al principio intentó ser mucho Batman y daba un poco hasta vergüenza ajena en algún momento. Pero luego ha cambiado su destino y ahora es más Smallville y bueno, pero es un Smallville de hoy en día con mejores efectos que tampoco es que tenga demasiado. No sé, a mí no me está disgustando. Creo que me ha enganchado y la sigo viendo. Luego por aquí Ismael Street Punk nos dice, Hora Cero, The Fian están bien, son series que acaban de empezar. Ya hemos hablado de Fiance. Nos dice Rafa Fernández, Hora Cero está cancelada, una pena, a mí también me estaba gustando. A ver si nos dejan con un final patético como Alcatraz. Y bueno, yo creo que aquí vamos a acabar porque hay un montonazo más. Vamos a acabar con lo que hemos visto durante la semana, chicos. Seth Greff, os veo ahora en un ratito en el especial que hemos grabado. Y nada, chicos, continuamos con el podcast. Adelante, hasta ahora.